¿Cómo te va, querido Andrés? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Y con Spinetta, digamos, hace pocos días fue la presentación oficial de este material en Niceto. Y así como a fin de 2009, imprevistamente, había reunido a sus históricas bandas, cuando nadie lo esperaba realmente, en Niceto, cuando uno esperaba que quizás tocara alguno de los viejos temas de los históricos, también, de vuelta, otro volantazo, no hizo ninguno de los viejos temas, salvo alguna cosita de Jade, pero fue una excepción. Y ahora todo este material que se acaba de publicar, que son tres DVDs, tres discos y un libro, ¿no? Exactamente, 490 pesitos cuesta, es para juntarse con hermanos, primos y hacer regalos y amigos navideños, sí, de una multitud. Bueno, estamos por supuesto con Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción, con Clarita Liz en la coordinación de aire y hoy con la operación técnica de David Eskenazi. Gracias, David. Bueno, con algunos problemas de internet que ya se están solucionando, quiero decir algo para nuestros queridos oyentes, aquellos viejos oyentes que quizás nos siguen desde el 2001 cuando arrancamos en esta misma radio, en Radio Nacional. Volvemos a Radio Nacional AM. A partir del primer sábado de febrero del 2011 estaremos en Radio Nacional AM, Flores Negras, como siempre con Andrés Casac, con Paola, con Nacho, lo mismo pero en AM, los sábados de 22 a 23:30. Y yo creo que se mezclan en esto que estoy anunciando un poquito de melancolía, saber que no vamos a estar más acá en Nacional Rock, esta radio que tan bien nos recibió hace exactamente un año más o menos, ¿no? En esta temporada, 2010. Sí. Por supuesto, la bonomía, el profesionalismo de Horacio Marmuré, que nos dijo, tomen, hagan lo que quieran, si quieren no pasar rock, no pasen rock. Pueden pasar tango, esto es Nacional Rock, pero ustedes son Flores Negras y pueden hacer lo que quieran. Y realmente hicimos uso y abuso de esa consigna de Horacio, hemos hecho lo que quisimos y ahora nos vamos para la M. Yo creo que es una buena noticia. Simplemente por el alcance nacional que tiene la AM. Estamos muy contentos y también obviamente el paso por Nacional Rock y por la libertad con la que pudimos trabajar, como decías vos, Mariano, y las vueltas de la vida, volver a la radio donde empezamos hace exactamente 9 años, en 2001, claro. Los sábados también, creo que uno era a las 10 de la noche. ¿No era de 0 a 2? Ah, pues sí, un poco más tarde era un poco más tarde, bueno, pero también era el sábado a la noche. Después pasamos fugazmente por El Plata, pues Mitre, bueno, y acá estamos acá, muy contentos en la radio pública. ¿Qué más? Bueno, me abruman esta caja de Spinetta, me abruma, es realmente para quedarse todo un día y quedar con los ojos como Homero Simpson viendo los DVDs, escuchando la música. Realmente es impresionante la caja, es cara, yo creo que después se va a dividir y van a empezar a salir quizás los CDs por un lado, los DVDs por el otro y va a ser un poco más económico, pero también es un testimonio de una de las últimas grabaciones en las cuales está Gustavo Cerati, así que quiero compartir con ustedes el famoso Bajan de Spinetta con Gustavo Cerati, aquel 4 de diciembre del 2009. Sueño concluye en algo. Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. En algunos sitios de internet apareció hace dos días una información súper preocupante. Y súper preocupante porque la información giraba en torno a que es quizás el mejor cantador de flamenco de la actualidad. Estamos hablando de Enrique Morente, y lo que estamos escuchando es Enrique Morente con el grupo Heavy Lagartija Nick, en aquel histórico disco Omega, en el cual de algún modo Morente revolucionó el género fusionándose con una banda heavy. Bueno, Morente, estuvo dos días en coma, estuvo a punto de morirse, y me resulta muy muy curioso que no haya sido una noticia que fue recogida por los suplementos de espectáculos de nuestro país, ya que Enrique Morente es una persona muy cercana a la Argentina, ha cantado tangos, ha venido acá al festival. ¿A qué festival vino? Al festival de flamenco. Al festival de flamenco. De febrero, hace dos años. Me acuerdo que lo vi ahí en un escenario callejero cerca del Cabildo. Muchísima gente lo aplaudió. Y bueno, Morente ahora está luchando por seguir vivo. Sí, tiene 67 años Morente y es efectivamente así. Pasó totalmente de largo la noticia de esta internación y de la gravedad del estado de Enrique Morente. Muchas veces se habla de Camarón de la Isla como el gran cantador de flamenco, pero se pierde, y como el gran revolucionario, digamos, dentro de lo que es el cante flamenco, pero se pierde de vista a otros hombres y otros cantadores que también han hecho su gran aporte. Y me parece que si hay una contrafigura, digamos, del cante flamenco, otra figura que revolucionó el género fue Morente. Y efectivamente, el disco que hizo con Lagartija Nick, con un grupo de rock pesado, interpretando temas de ni más ni menos que de Leonard Cohen y haciendo cosas de Federico García Lorca, como escuchábamos recién. Y es una revolución, porque empezó, escuchábamos guitarras flamencas unidas a guitarras eléctricas distorsionadas, a percusión, batería. Realmente empezó a mezclar el mundo de un modo hasta todavía más visceral que Camarón de la Isla. Hace algunos programas dábamos la información de la muerte del dueño del sello Nuevos Medios, sello discográfico, que fue algo así como el sello que acompañó el desarrollo y fue una de las causas del desarrollo del nuevo flamenco. Bueno, Enrique Morente fue una de las cabezas visibles de este nuevo flamenco que se desarrolló en la década del 80, sobre todo, haciendo pie en la tradición, ¿no? Enrique Morente es un granadino, un cantor flamenco extraordinario, pero que se le animó a mezclarse con otros géneros y a tener audacias como este Omega, que es quizás uno de los discos más revolucionarios del género. Sí, y al mismo tiempo sacó discos muy embebidos en la tradición del flamenco. De hecho, estuvo en Buenos Aires dos veces. La primera vez fue a fin de 2002. La Trastienda, donde no hubo ninguna bulería simpática, ninguna rumbita de esas entradoras. Hizo todos temas durísimos de escuchar, palos duros que le dicen los flamencos. Después volvió a Buenos Aires hace dos años en este Festival de Flamenco de febrero de 2008, cantó en la calle con el grupo Lagartija Nick e hizo otra presentación en el Teatro Alvear, una presentación increíble donde transitó la tradición del flamenco, realmente una leyenda que está en grave estado. Bueno, esta es la data dura que tenemos para ofrecer, y hay otra data más livianita. Este es un domingo muy pródigo en buenos conciertos. Va a actuar en el Conex Onda Vaga hoy a las 20, me parece. Va a presentar su disco Espíritu Salvaje. Digamos que el Conex fue uno de los lugares en el cual Onda Vaga durante todo el 2010 tocó y fue provocando un pequeño fenómeno boca a boca, y realmente Onda Vaga empezó siendo un grupito para 50 personas y hoy es un grupo que, bueno, hace poco presentó este mismo disco en el Teatro Coliseo. Y también otro gran concierto es el que va a ocurrir en Niceto, ahí en Niceto Vega, hace 1500, con el regreso de esa banda muy misteriosa, una banda hispano-holando-argentina, Lions in Love, que vos presentaste hace un par de domingos, lo de Stephanie Ringes. Sí, exactamente. Y va a actuar hoy en Niceto, a las 21. Sí, 20, 21. A las 21 horas. Sí, y es una oportunidad extraordinaria, porque realmente cuando el grupo funcionó, es decir, a principios de los años 90, que editaron dos discos, era bastante complejo verlos, bastante complicado, porque sobre todo estaban actuando y presentándose en Europa, en España precisamente, donde vivía por aquellos momentos Melingo. Daniel Melingo. Así que es una oportunidad excepcional de encontrarse con un grupo, quizás una especie de eslabón perdido en la carrera de Melingo, y al mismo tiempo, cuando uno escucha sus tangos que después hizo, después de esta experiencia con Lions in Love, entiende un poco, ¿no? En esa trayectoria vista en perspectiva, que esto era un poco abrir las puertas hacia otros géneros y cómo estaba saliendo el rock para abrirse a otras músicas. Entre las muchas novedades discográficas de esta semana, me sorprendió gratamente el disco de que sacó Ciro Pertusi, el cantante de Ataque 67, que se piró hace un par de años y se fue ahí con una maletita de su mujer, primero a Córdoba y después a México, desapareció. Yo hablé con hermano, con Mariano en su momento, y me decía, no tengo ni idea dónde está mi hermano. El tipo cortó todo tipo de comunicación con la civilización, y hace algunos meses lentamente fue recomponiendo, se fue mandando algunos mails con músicos de acá, siempre desde México, y bueno, finalmente se juntó con Pichu, con Ray Fajardo y con otra gente, y formó un grupo llamado Jauría, que en la primera escucha uno siente que no es un disco de ruptura, que continúa de algún modo ese pan rock pop o pop punk que es el sello de Ataque 77, pero sí me encantó porque tiene varios temas muy políticos, muy jugados, y hay un rescate de la figura de Agustín Tosco, el sindicalista, bueno, uno de los mentores del Cordobazo,

con un último programa desde el auditorio de Radio Nacional y shows de Shaman y Daniel Melero. Shaman, el hombre detrás del sonido de la nueva escena platense, junto a Daniel Melero, el pionero del tecno nacional en un show desenchufado e íntimo. El domingo 12 de diciembre a las 19 horas, Maipú 555. Entrada, dos alimentos no perecederos. Yo sin mí otra vez. Shaman y Daniel Melero en vivo, en Lo que Vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Nacional Rock tiene un par de historias reales para contarte. Francisco A. escuchaba Nacional Rock, pero no se la recomendó a ninguno de sus amigos. Cierta vez iba caminando por la Reserva Ecológica de Costanera Sur y se le cayó un piano en la cabeza. En cambio, Horacio N. escuchaba Nacional Rock y se la recomendó a todos sus amigos. Ahora es novio de una top model, ha ganado un campeonato de póker en Las Vegas y es el manager de un jugador brasilero que juega en un equipo de fútbol europeo. 93.7 Radio Nacional Rock. Una radio que trae suerte. Pasa la voz. Historias contadas y cantadas al ritmo del tango. Buenos Aires, hora cero, en Flores Negras. Un cariñito y un clavel, solo el clavel, lo que quedó. Rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer, rosa sin claveles, blanco, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, mi corazón rojo punzón. 4999-0937, Flores Negras, es Paola Escobar, es Nacho, es Clara Liz, es por supuesto Andrés Casac, hoy David Eskenazi en la operación técnica. Y lo que estamos escuchando es la voz de Ariel Ardit y también el coro de Guillermo Fernández haciendo Pregonera, un clásico de la década del 40. El viernes se presentó, el viernes 10 se presentó Ardit en el Teatro Nacional, una jugada muy fuerte, ¿no? En el ámbito, digamos, privado. Ardit, uno de los grandes cantores del momento, alguien que reproduce con bastante fidelidad los estilos de los distintos estilos de la década del 40, que tiene su propia orquesta. Y que, a pesar de sus radicalizadas opiniones alrededor del género del tango, hay que valorar que es un gran cantor. Sí, estamos escuchando una versión de Pregonera que solían hacer, digamos, si volvieron clásicos, Carlos Dante y Julio Martel, y esto de emular en algún sentido los, digamos, los dúos de cantores de los años 40 y también emular lo que era la orquesta, es algo que a Ardit en realidad le interesó desde el principio de su carrera, desde que era cantor del arranque. Quizás ahora lo hace de un modo más transparente, y quizás lo que hace, y que eso es el talento que tiene Ardit, es que no es, digamos, una emulación tan, digamos, explícita, sino que le digamos, a través de su talento y esa gran voz que tiene. No imita. No imita, o sea, le da un toque personal, aunque, digamos, la fuente y la base es los cantores, de obviamente, los cantores de los años 40 y las orquestas de los años 40. Bueno, y ayer 11 fue, como todo el mundo sabe, todo el mundo más o menos avispado sabe, el Día del Tango. Bueno, con la excusa de un nuevo cumpleaños de Carlitos Gardel, 120 en este caso, y también el nacimiento de Julio De Caro, se desarrollaron distintas actividades en la ciudad, algunas suspendidas por la lluvia que ocurrió a la noche. Hubo de todo, desde cosas, digamos, medio mainstream, por decirlo de algún modo, como por ejemplo... el caso de Leopoldo Federico, que no llegó a hacerse, ¿no? No se pudo hacer. Claro, se suspendió por la lluvia. La gente del Tazo lo organizaba. Hubo foros de debate en la organización FECA, que es un foro de estudios de la cultura argentina, que se basa un poco en el cuño rioplatense del género. Hubo un montón de gente reflexionando sobre el género. Y también hubo, desde un lugar un poquito más under, más indie, quizás en las antípodas de la rigidez de Ardit, la rigidez ideológica de Ardit, termina hoy el Festival de Tango y Danza, Festival Cambalache. Es la séptima edición de este festival, que realmente tiene una apertura total. Bueno, como acabo de decir, combina no solo música, sino también teatro y danza. Y uno de sus mentores es José Garófalo, a quien la última vez que vi estábamos los dos frente a un pedazo de asado de tira bien jugoso. ¿Cómo te va, querido José? Y muy bien hecho. Y muy bien hecho. Muy bien, estoy muy bien. Estamos terminando hoy la séptima edición acá en el Teatro 25 de Mayo. Después nos vamos a La Viruta. Y bueno, ya estamos en los ensayos finales para el día de hoy. Y bueno, haciendo ya como el balance, ¿no? Y hubo mucha música, muchas obras cortas. ¿Qué balance haces justamente de esta nueva edición? Sí, bueno, para hilar con lo que vos decías, también ayer tuvimos al dúo Barnerín Fuertes, que también hacen como una especie de lembranza del dúo Martel Dante, ¿no? Me sorprendió también la versión de Pregonera, que no la había escuchado, por reconocía a Guillermito, y a Guillermito no le decimos más porque ya se ofende. Se enoja. Sí, se enoja. Perdón, Guillermo. y Ariel Ardit, que no la conocía, ¿no? Y bueno, y los chicos de estos Barnerín Fuertes hacen también como una especie así de conmemoración de esos dúos, también con una visión más moderna, ¿no? Más teatral, diría, más que moderna, ¿no? Después, bueno, digamos, a nivel música, este año me parece que fue superador de otros años de las ediciones del festival. Empezamos con una especie de presentación también del disco de Diego Esquisi, que estuvo muy bien ahí en el Centro Cultural el sábado, y el Sexteto Respiro, que también son gente que a lo mejor no es tan conocida, pero de un nivel musical así increíble, como Monos del Infierno, que estuvieron tocando en el Orlando Goni, que también era parte del grupo de, bueno, en realidad el que le dirige es Fabián Adel, que estaba en los cosos de al lado. Ajá. Y que también, ¿no? Es como música de cámara, te diría yo, fusionando así con el tango. Y estuvo Astilleros también, ¿no? Estuvo Astilleros, que son como los dueños de casa del Goni, exactamente, que cerraron el segundo día de conciertos. Y lamentablemente el proyecto LCB no pudo tocar porque Marcelo Lodigliani se fisuró un dedo, así que mandó reemplazo y tocó el grupo Negros de la Boca, Quinteto Negro de la Boca, que también, digamos, como un nivel musical increíble. También estuvieron Ojos de Tango, bueno, el dúo Barnerín Fuerte, que estuvieron ayer, en la parte musical, ¿no? Claro. Estamos hablando, y realmente, o sea, por la cantidad y el nivel de los grupos, fue muy superador al año anterior, o sea que el balance en ese qué bueno sentido es... Vos sé que, ¿no?, que ayer estuvimos con Andrés y gente que vos conocés, como Carlos Bevilacqua, sí. Gustavo Varela también estaba por ahí. Estuvimos ahí en la Manzana de las Luces, donde ocurrió una suerte de foro y de debate y reflexión de FECA. Sí. Y bueno, viste, fueron horas y horas de estar hablando de la encrucijada del tango. Y a veces yo me imagino que una cosa es ser periodista o sociólogo, como el caso de Gustavo Varela, y otra cosa es quizás vos, que estás metido, estás produciendo con muy pocos medios. Sí. ¿Cuál es para vos la mayor riqueza que tiene el tango hoy? Te lo pregunto también teniendo en cuenta que vos abarcás varias disciplinas alrededor del tango. Claro, porque bueno, de pronto es más interesante lo que está pasando en danza o en teatro que en la música, no lo sé. Sí, mira, en realidad, bueno, este resurgimiento a mí me parece, digamos, no solo como bailarín, sino como decías, como productor, me parece que viene de la mano de la danza, ¿no? Después, la música recién ahora está empezando a dar frutos interesantes a nivel de lo que podemos hablar del tango contemporáneo, ¿no? De lo que sería el tango hoy, ¿no? Hasta hace 10 años la mayoría de los grupos lo que hacían era imitar estilos y viejas escuelas, ¿no? Recién ahora está empezando a haber a nivel musical una fusión interesante que no sea post Piazzolla, ¿no? Con todo el respeto que merece toda la corriente que generó Piazzolla en los años 70, 80, ¿no? Recién ahora podemos ver un fruto a nivel musical. A nivel danza ya se ven compañías que ya están como más asentadas, más establecidas, y un poco, bueno, el Festival Cambalache vino a ocupar ese lugar necesario para poder darle una imagen y una difusión un poco más amplia a un montón de grupos que a lo mejor estaban creando obras, como muy bien señaló también en el reportaje Carlos Bevilacqua en Página 12, que a lo mejor, viste, hacen obras de 15 minutos, como en danza contemporánea, hay un montón de festivales, a lo mejor la danza contemporánea puede difundir ese tipo de producciones, pero en el tango no podía salir desde la exhibición en una milonga o desde lo que es un espectáculo de una hora y media, que a lo mejor es inviable para una producción independiente, ¿no? Claro. José, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Casá, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Andrés? Bien, muy bien. Sobre esto que estás hablando, te quería consultar, digamos, cuando hablamos de la renovación, y en tu caso que sos bailarín y que estás muy vinculado con todo esto como productor, como persona que reflexiona acerca de esto, digamos, ¿por qué elementos técnicos pasaría esa renovación en la danza de tango contemporáneo? ¿Es la fusión, digamos, la novedad? ¿Me explico la pregunta? Sí, totalmente. Mira, viste, a nosotros también hay como algunos términos, viste, que le buscamos la vuelta por justamente darle como una caracterización de lo que es el festival, ¿no? Pero hay términos como vanguardia o fusión que de repente nos molestan un poco, porque nosotros también, tanto como Arril, venimos hace 20, 25 años sí, tomando desde las raíces y tratando de hacer que el tango, digamos, tenga elementos actuales, ¿no? Tanto de la escena como de lo que es el tango social, ¿no? O sea, yo estoy un poco en contra de la denominación de tango nuevo, uh-huh, por más que realmente, obviamente, Cambalache produce una serie de espectáculos que evidentemente para la mirada antigua o la mirada de una persona que ha visto mucho de tango tradicional es podría resultar de vanguardia, o el tema este de la fusión, ¿no? En realidad hay una mezcla de lenguajes y me parece que eso tiene que ver con el profesionalismo de algunas compañías y de algunos artistas que están produciendo desde otro lugar que no es netamente lo que es hacer una exhibición en una milonga desde el lugar de los reyes del barrio, ¿no? Uh-huh. O sea, hay como un sentido de búsqueda de estructura coreográfica, hay un sentido estético en la puesta de luces, ¿no? Como eso es un poco lo que se puede ver en el festival, ¿no? Claro. Y bueno, también el acercamiento de compañías como, por ejemplo, hoy que cerramos con Oscar Araiz, que va a mostrar la producción de los últimos 8 años en relación con el tango, ¿no? Dentro del festival, ¿no? Eso para nosotros es un honor, un placer, y también es una mirada muy interesante para mucha gente que viene del tango, cómo ve un coreógrafo contemporáneo como es Oscar Araiz, con toda su trayectoria, poder participar del festival. Esto es hoy a las 20:30. ¿En dónde? En el 25 de mayo, que es Triunvirato 4444. Sí. Y bueno, nada, hay una producción muy completa que cierra Oscar Araiz, ¿no? Pero después también en La Viruta tenemos la Orquesta Victoria, que también es como una especie de mirada moderna sobre las orquestas tradicionales, y, o sea, es netamente bailable, pero bueno, con cierto sesgo teatral como para disfrutar también de una puesta en escena, ¿no? Y también hay una performance que es Abuelitos en La Viruta, que también estuvo acá en el teatro, pero como espectáculo, ¿no? Ahora van a hacer una adaptación para La Viruta, que es más bailada, que estuvieron es lo mismo que hicieron en el Festival de Tango último, ¿no? Impresionante, José. Sí. Bueno, mira, estamos dando la noticia hoy al aire que pasamos en el 2011 a AM, a Amplitud Modulada de Radio Nacional. Congratulations. Sí, está bueno. Y nos encantaría que quizás en febrero, si andás por acá por Buenos Aires, vengas un día al estudio y conversar más largo, porque también está toda tu faceta de artista plástico. Y bueno, muchísimo. La verdad que no alcanza con un toque telefónico con vos, José. El polifacético. Claro, claro. Bueno, suerte con el cierre hoy. Y bueno, pensá que a partir de mañana vas a poder descansar, si es que Vito te lo permite. Mira, poco voy a poder descansar, porque mañana también bajo la muestra plástica que estaba en la Galería Vasari, y después tengo clase en Ciudad Universitaria, así que siguen los compromisos por lo menos toda la semana. Bueno. Pero bueno, vamos a esperar que Vito me deja siempre igual, es un placer y una alegría. Bueno, un abrazo grande, José, y suerte en el cierre hoy. Otro para vos, Mariano, y acá los estamos esperando a toda la gente que quiera venir a partir de las 7:30. Las entradas son muy populares, salen 5 y 10 pesos, así que toda la gente que quiera participar, todavía quedan algunas entradas. Ahí estaremos. Te mando un abrazo y muchas gracias por el llamado. Chao. Saludos. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Me has perdido, solo quedan las palabras. Qué vacías de sentido, mueca, sol. Y es que ahora solo queda un esqueleto que dormita en las cenizas de otro tiempo. Imagínate, olvídame, cambia mi rostro en tu recuerdo. Bésame otra vez. Solo somos los que cuentan este sueño, navegando en la profundidad de las aguas inquietas del alma. Déjeme ir, corre, Escuchamos el primer corte del nuevo disco de Diego Frenkel, El Día Después. El tema se llama Olvídame. Y bueno, como estamos escuchando, un tema con mucha tensión acústica. Y tenemos la fortuna de que esté aquí en los estudios de Nacional Rock Diego Frenkel. Con su pan recién salido del horno. Qué buena imagen. Bueno. Buen día. Hola. Se suele decir que... que un disco es como un hijo, ¿no? Está buena la analogía. En todo caso es un recién nacido, ¿no? Y sí, la verdad hace menos de 2 semanas que está circulando en la calle el disco. ¿Qué decir al respecto? Se llama El Día Después. Tiene 10 temas. Es mi segundo disco solista, porque saqué un disco solista en el año 96. Es un disco acústico, muchos arreglos de cuerdas, Fernando Samalea en la batería, una amiga llamada Lara Pedrosa en el bajo, fundamentalmente guitarras, mis voces, un tema compuesto con Lisandro Aristimuño, y para mí es lo más parecido de un disco a lo que es un libro este disco, no sé, es como un objeto que conecta con la intimidad y con el relato interno de uno mismo al escucharlo. Ese también es como mi deseo, mi búsqueda al hacerlo, ¿no? No porque tenga un hilo narrativo o argumental, no por eso. No, pero... O sea, vos las letras, ¿vos encontrás algún tipo de hilación? O... Te iba a decir eso. Hay como una hilación que es la que uno entiende como coherente o lineal en la narrativa, ¿no? Esto es un cuento, empieza aquí, termina aquí. ¿Ves? La verdad es que es una convención y una forma de leer el tiempo y un relato. Eso no es, no necesariamente un relato lineal es la única manera de relato, la única manera de descripción, ¿no? No, bueno. Ahora yo siempre me... Sí, perdón. No hay una búsqueda de relato tipo obra conceptual en el disco, pero sí lo que hay es una linealidad de sentido y que tiene, está marcada también en la imagen y en la tapa. De hecho, hay un sonido con el que empieza el disco que tiene que ver con ruido de hojas, hojarasca y pasos, y termina con ese mismo ruido, y las letras en relación a eso están hiladas y tiene que ver con la imagen de la tapa yendo hacia un lugar y de espaldas y de frente. Tiene una hilación conceptual, ¿sí? Yo siempre me pregunto cuando tengo un disco nuevo en mis manos, digamos, la trastienda de ese disco, sobre todo lo que no tiene el disco, o sea, me imagino todas las cosas que se han descartado para llegar a ese disco. Me pienso más en los no que en lo positivo. Y me imagino, bueno, ¿cómo llegaste vos a pensar el sonido y pensar el arte de tapa, que se te ve, para los que todavía no vieron el disco, se te ve, digamos, primero de espaldas a un lugar medio como entrando un bosque, y después se te ve esa misma imagen, pero de frente. Digamos, ¿por qué llegaste a eso? ¿Cuál era la idea que vos le transmitiste quizás al diseñador o al fotógrafo? Y a su vez, ¿cuál era la idea que tenías cuando empezaste a concebir el disco? En principio no concebí el disco antes de hacerlo, ¿no? No es que tenía una idea, un concepto previo y luego armé un disco, sino que fundamentalmente me dejé estar un poco en el vacío, la verdad, durante un buen tiempo, como comentaba con Alfredo Rosso también, un poco agotado de un rol de cantante, de performer con La Portuaria, no agotado de La Portuaria como evento musical, artístico, ni siquiera de mis amigos, sino agotado de mí mismo adentro de ese rol y esa idea, después de muchos años, después de haber sentido también que La Portuaria había sido una banda que había irrumpido con propuestas muy distintas y como que habíamos estado como en el filo, como buscando un riesgo, y siempre buscamos eso, pero sobre el final yo empecé a sentir que me estaba repitiendo a mí mismo, especialmente en los escenarios, y a partir de eso como que me empecé a buscar un poco qué quería yo, y me encontré al principio con mucho vacío, como suele ser cuando uno está previo a un cambio, ¿no? Entonces, de ese vacío, creo que El Día Después, el título del disco, es la analogía de cuando está todo por delante y no se sabe. ¿Y ahora qué? Claro, es muy vertiginoso ese estado humano, ¿no? Uno siempre está en una vorágine, en una rutina. Y a partir de quizá esa sensación, empecé a componer temas muy de a poco, en mi casa, en absoluta soledad, y se fue como armando un concepto que terminó en la tapa, que representa un poco como un caminar hacia lo que no se sabe. Tiene una cuota, qué sé yo, diría yo, de misticismo el disco, como de pensamiento sobre lo indeterminado, y como única respuesta artística están mis canciones, que están elegidas así puntillosamente. El que habla es Diego Frenkel y habla de su flamante disco El Día Después. Vamos a escuchar cómo abre este disco, que es El Día Crucial, que en realidad es el que menciona, claro, ¿no? Claro. El Día Después. Y después de esta canción vamos a las noticias de Clarita Lis, y después de las noticias de Clarita Lis, Diego Frenkel con la guitarra nos va a hacer algún tema, acaso del disco y acaso también de La Portuaria. Bueno, vamos entonces con El Día Crucial, que empieza, como decía Diego Frenkel, con unos sonidos que tienen que ver con el disco entero. Thank you. azul espacial. Tu boca está fría del frío ancestral. El día después del día crucial. El día después del día. Tu instinto, el track 6 del flamante disco solista de Diego Frenkel, El día después, se titula este disco. Estábamos acá con Diego Frenkel conversando al aire, conversando fuera del aire, conversando aquí en Flores Negras 4999-0937. También estamos en floresnegras@radionacional.gov.ar y en Facebook en Flores Negras en Nacional Rock, donde Nacho sube los programas que van ocurriendo aquí en Nacional Rock, en los últimos tramos de Flores Negras en Nacional Rock. A partir de febrero estamos en Radio Nacional, pero AM, y los sábados a las 22 horas. Así que hay un poquito de melancolía en el ambiente. Y bueno, conversando un poco con Diego sobre la dificultad de estos tiempos modernos de escuchar música como se debe escuchar música. Como estamos formateados nosotros, los que tenemos, yo tengo más de 40, bueno, vos creo también, pero más de 30 también le cabe, digamos, nosotros teníamos la costumbre de escuchar los discos enteros muchas veces, y hoy es algo bastante complicado porque hay miles de estímulos, porque la cultura MP3 ha atomizado lo que antes era un álbum, y porque hay menos tiempo y mucha oferta, ¿no? Sí, son todas esas razones que decís, y lo que pasa que la verdad que como yo pienso es que no hay un solo modo, en principio, de escuchar un disco, ni tampoco hay un solo modo de vivir, ¿no? Creo que uno tiene momentos muy distintos en su día y etapas muy distintas. Por ejemplo, llegás a la noche y hay un momento de relax y que necesitas que las cosas no sean como acontecimientos que pasan consecuentemente sin detenerse. por ejemplo, es un momento que propongo para escuchar mi disco, ¿no? Otro es este... El auto, sí o sí. El auto. Para los que manejamos, para mí es un lugar fundamental. Yo recomiendo a la gente que se compre autos... Para escuchar música. No para andar. Claro, o sea... La verdad es que está primero el equipo de audio y después todas claro. las características del audio. Del auto, mira, del audio. Y no sé, la gente que escucha en auriculares, que no es mi caso, caminando con el MP3, el iPod, lo que fuera, también puede escuchar concentradamente una obra. O sea, la vorágine del pasar las cosas es como esto de, viste, de irse de vacaciones y sacar fotos todas las vacaciones. Como no estar en el momento, sino como pensarlo como bueno, una acumulación de algo que no se sabe qué carajo es y que el Indio Solari dijo, acumulación y nada más, ¿no? El Indio Solari dijo en una entrevista que le dio a Rolling Stone, dice que ya no se vive, se narra lo que se vive. Y está claro. hablando de Twitter, está hablando sí. de, digamos, cómo hay una necesidad, viste, de no concentrarse en nada más allá de comunicarlo. Lo que vos decías, el tipo que se va de vacaciones, está todo el día sacando fotos, sí. finalmente lo que está haciendo es no vivir la experiencia, un plazo fijo de la vacación, o sea, para después verla en el living de su casa, viste. Y es que hay algo como para mí que la verdad es, son estas verdades duras, ¿no? Como la experiencia, o sea, atravesar una experiencia es absolutamente distinto a la pulcritud, a la asepsia del relato de la experiencia. La experiencia tiene mosquitos, tiene momentos difíciles, es como el amor, ¿no? No es eso. No es cine. No es cine, no es Hollywood seguro, y por pronto tampoco es cine. Entonces, hay como una negación, pero es algo ya más profundo, cultural, a la experiencia cada vez más, ¿sí? Y vivir más el relato o la contemplación o la fascinación de la primera etapa de la experiencia o, digamos, la imagen de la experiencia, ¿no? Entonces, es una tendencia, pero también hay una tendencia humana que va contra esta tendencia coyuntural, que es la necesidad de recogimiento, la necesidad de un placer más profundo también, porque la música lo que busca también es como eso, como un placer más profundo. Y en tu caso, Diego, que por ejemplo desde las primeras etapas de la portuaria siempre fuiste muy cosmopolita y un tipo que escuchó muchas músicas y tenía muchas miradas sobre distintas partes musicales del mundo, digamos, ¿cómo te llevas hoy frente a tanta oferta? ¿Sos un tipo que seguís buscando músicas o al revés, frente a tanta oferta, digamos, estás como un poco retraído? Muy buena pregunta, ¿eh? Mira, la verdad que no... Vos fuiste uno de los pioneros en decir, hay otra música. Lo que más me gusta de cosmopolita, ¿no? La palabra, me quedé pensando, es como habitante del cosmos o algo así. Como un concepto que te quita territorialidad, ¿no? No solo por el hecho de las naciones, que para mí las naciones ya en sí es una convención que culturalmente es hasta falsa, porque la música de Bolivia y la de Perú, por dar un ejemplo inmediato, pertenecen, están mezcladas en una cultura similar y, digamos, sí, no. Se entiende lo que... me gusta ese concepto de cosmopolita como de, no sé, así como de eternauta o de, viste, de no, cosmonauta. Sí. Digamos, la actitud que vos tuviste a mediados de los 80... Me fui por la palabra, ¿no? No, pero es verdad, lo que vos, la actitud que vos tuviste en los 80, de algún modo, por decirlo de un modo brutal, ¿no? Digamos, era algo así como meterse en internet sin que existiera internet, sí. Es decir, vos traías músicas que no eran habituales, pero bueno, puede ser con una diferencia que quizá la que estábamos marcando, pero que tampoco, perdón, o sea, porque si no queda como muy muy vejete, mala onda. La diferencia a la que voy puede estar con alguien que investiga en internet también, o sea, lo mío no, nunca, lo que quiero decir es, nunca fui acumulativo, nunca me interesó de verdad acumular conocimientos musicales de distintos lugares del mundo. La verdad que fue bastante en base a mi propia experiencia y a lo que me fue llegando como signos que te van componiendo. ¿Te metes, por ejemplo, a investigar que es la música Zimbabue, no sé? No, para nada. Y en realidad, viste, voy picando cosas como y me van llegando cosas. Y yo creo que también un poco es como que el arte te va llegando y lo que te gusta te llega o lo capturás, estás abierto, todo el mundo hace circular mucha información. Y cuando me gusta algo, por ejemplo, me compro un disco, lo tengo, lo disfruto. Ahora, lo vos que tenés ahora un disco nuevo. Sí. otras generaciones, quizás los chicos hoy por hoy toman el disco casi como una excusa para después ir a tocar. Ajá. Es decir, ¿vos le das un valor artístico al disco o te interesa más el vivo? Cuando vos pensás el disco decís, bueno, yo ya sé cómo lo voy a tocar. No, no, o sea, igual estoy tocando y este disco es como... son canciones que soportan formaciones muy distintas. Digo, puedo tocar estos temas con la guitarra solo y también funcionan, ¿no? Pero la verdad que para mí un disco es una forma de obra, de arte que yo, no sé, desde que soy muy chico y soñé con hacer mi primer disco, nunca abandoné esa visión. Y la verdad que creo que le debe pasar a gran parte de los músicos. O sea, yo no sé cuánta gente realmente no hace un disco pensando este objeto, esta concreción. Además, un disco no tiene nada que ver con el vivo. Para los chicos que empiezan, si no tienen un disco no pueden empezar ni hablar, o sea... Claro, lógico, sí, más aún, pero más aún. Digo, es mucho más fácil hacer un disco ahora que en la década del 80. En un sentido, sí. A ver... Porque tecnológicamente es más barato hacerlo de un modo barato. Pero es más difícil porque no se venden. Entonces no hay recuperación del dinero de la inversión que es un disco. Cosa que también es todo un tema porque hoy es muy difícil que podamos pensar que van a volver a venderse discos, ¿no? O sea, es como volver la historia atrás, ¿no? Sí, pero yo estoy pensando en un futuro va a haber un retro que va a tomar el CD como una especie de... Como ahora el long play, quizás. Sí, o más todavía. Es que si lo toma como ahora el vinilo, estamos jodidos, porque lo que se puede vender un vinilo en Argentina es muy poco. Mínimo. Sí. Pero para mí hay algo que es muy importante, que es... primero que no estoy en contra que la música circule en internet, es un medio de difusión muy importante y gratuito para los músicos, ¿viste? También. Pero el tema es que hay como todo una cosa con el intercambio con el objeto, ya económico y también material, el hecho de que la gente le llegue algo que es tangible, que tiene una tapa y que le paga al músico por eso. Para mí eso va a volver a crecer un poco porque es algo que culturalmente me parece muy raro que se disuelva, ¿viste? O sea, no como el libro, ¿viste? Exactamente, ¿viste? Hay un furor ahora, lo que pasa es que también, bueno, hay que fabricar, hay que acomodar todo, las cosas tienen un momento también, sí, que se empiezan a sedimentar. Digo, ¿cómo pintó Verano? Mira, está el disco recién salió, entonces estoy previendo, ahora estamos armando giras en Córdoba, Patagonia, probablemente unas fechas en Chile y bueno, seguramente va a haber unas fechas en la costa, Mar del Plata y Pinamar, eso. Y después fuera del aire comentabas algo interesante que era tu idea de crear un subsello para poder editar como... No es una idea, es así, mi disco sale por RGS, que es una compañía en la que tengo mi subsello que se llama Odisea Records y que... ¿Querías editar discos de otros artistas? Sí, sí, mi disco sale por ahí, pero voy a editar discos de otros artistas. Sí. Tu nombre ya indica un poco... El espíritu, ¿no? Bueno, Diego, gracias por venir. ¿Viniste con la guitarra? Sí. ¿Va a ser algo del día después? Dale. Diego Frenkel aquí en Flores Negras, Natural Rock 93.7. Tanta gente sola balanceándose bajo un ritmo embriagador. No están solos, solo buscan signos del amor. Vamos a partir en otra dirección, donde ya no hay mapa, donde ya no hay guía que seguir. Tan solo una esfera en el vasto mar. Arriba, arriba, balanceándonos, estamos tomados, balanceándonos. Hace mucho tiempo yo ya estuve aquí y hace un rato se marchó. Ya está, ya se fue el ángel del dolor. Vamos a partir en otra dirección y un vapor nos va a llevar más allá donde el fuego. fuego deja de quemar. Arriba, arriba, balanceándonos, estamos tomados. Balanceándonos, la pista es el mundo. Y nosotros hoy estamos tomados, balanceándonos. Balanceándonos, estamos tomados. Balanceándonos, la pista es el mundo. Y nosotros hoy estamos tomados. Balanceándonos, arriba, arriba. Balanceándonos, estamos tomados. Balanceándonos, la pista es el mundo. Y nosotros hoy estamos tomados, balanceándonos. Diego Frenk, balanceándonos, una de las canciones que integran el día después. Bueno, gracias por venir, Diego. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos en Flores Negras. Imposible descifrarte sin tocarte, sin oírte, sin sentir el fondo de tu voz. Desandarte y luego andarte, revolverte. Y vimos caer Estamos comunicados con todo lo demás. Flores Negras, por teléfono al 4999-0937, por mail floresnegras@radionacional.gov.ar o en nuestra página de Facebook Flores Negras en Nacional Rock. En Nacional Rock te damos todo lo que tenemos y un poco más. Podrías compartir un poco, ¿no? Radio Nacional Rock 93.7, una radio para pasar de amigo a amigo y no quedar como un canuto. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. De momentos, momentos malos, momentos buenos, pero no perdimos el tiempo, porque cuando nos amamos fue un amor eterno. Ahora me queda el recuerdo y una frase escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero. Derramaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa. Del baile por ti había esperado. Esta noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado, pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar. Te robaste mi corazón, del nuevo disco de Fidel Nadal, Forever Tonight. Seguimos en Flores Negras en el 4999-0937. En rato conversamos con Eli Guerra. De momentos, momentos malos, momentos buenos, pero no perdimos el tiempo, porque cuando nos amamos fue un amor eterno. Ahora me queda el recuerdo y una frase escrita en el cuaderno, un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero. Telefónico, un llamado, una voz, el toque telefónico en Flores Negras. Yeah. Stranger, canción de el nuevo disco de Eli Guerra, Hombre Invisible. Eli Guerra, la cantante mexicana, bueno, qué decir de ella, famosísima Eli Guerra, y la verdad tiene la gentileza de atendernos por teléfono. Está aquí en Buenos Aires Eli Guerra, vino fugazmente y en este momento está, tengo entendido, en comunicación con nosotros, con Flores Negras. ¿Cómo te va, Eli? Muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Estuviste anoche tocando con la bomba de tiempo, puede ser? Así fue. ¿Y cómo anduvo eso? Estuvo increíble, fue breve. Me hubiera encantado sentir que podía continuar forever, pero fue como... Forever tonight. Sí, exacto. Estuvo como increíble, poderosísimo y les agradezco la generosidad, porque la verdad que nos inviten a su escenario es increíble. ¿Cómo llegaste a ellos? Porque no tienen mucho que ver con tu propuesta. Sin embargo, bueno, ¿cómo funcionó esa integración? Pues funcionó bien, fíjate, porque tampoco nos como que la música es la música, y lo que menos nos interesaba para mí era irlos a ver. Y luego lo que menos me interesaba era promocionarme, sino vivir la experiencia, honestamente. Así que en mis shows en vivo hago un bolero de María Grieber, una canción de los años 20 que se llama Júrame. Fue el primer tema con el que salí al público y siempre lo he hecho a capela. Y este tema ocurre a veces de manera percusiva en mis shows o de manera solitaria, no solamente en voz. Entonces ha sido como el mejor tema que podía hacer ayer, porque agarraron como una especie de tumbao y se sintió muy bien. Viste la fuerza que tienen, ¿no? Los muchachos de Santiago, sí, Vázquez, claro. Impresionante. No, tan impresionantes, tan increíbles. Aparte ayer había, 2,000 personas, una cosa hermosísima. Eli, ¿por qué el hombre invisible? ¿Por qué hombre invisible? Pues es que tiene varios motivos. Ocurre que hay invitados que, si bien son extraordinarios, no son protagonistas, entonces de alguna manera son los hombres invisibles de cada uno de los temas. También quizá es una metáfora y una expresión que para explicar que estoy en un momento a lo mejor donde descubro mi parte masculina de manera muy puntual. Y bueno, pues se han ido dando las bonitas poesías o analogías dentro de estos sentidos. Claro. Bueno, participan muchísimos invitados, entre ellos Juanes, que también está sacando un disco. A mí me sorprende, hay como una clase de artistas, por ejemplo, en Argentina está Vicentico, bueno, en Colombia Juanes, estás también vos, que están siempre como jugando entre lo que se entiende como pop melódico y rock, ¿no? Hay como una especie de lugar ahí muy interesante, que generalmente, aparte, son repertorios propios, ¿no? Compuestos por los cantantes. Claro. ¿Vos integrás, digamos, de algún modo ese sector del mercado? Pues mira, que lo menciones tú tiene importancia y nos da un título y todo, pero siento yo que a la hora de hacer música lo que menos nos importa es en dónde va a caber, ¿no?, tu propuesta, sino en líneas generales uno es como un pintor, ¿no?, eliges colores para expresar una sensación, y creo que eso es lo maravilloso también de estos proyectos, que al final nos catalogan como alternativos, porque siento que echamos mano de mucha experimentación y fusionamos cosas que a lo mejor terminan siendo algo, si no el hilo negro, ¿verdad?, por descubrir, sí terminan siendo algo novedoso, refrescante. En mi propia propuesta, cada uno de mis discos ha sido muy distante uno del otro. Hay un hilo conductor y existe algo que asemeja y que todo el mundo dice, bueno, es Eli. Pero creo que cada uno de mis discos ha tenido su sonido propio y me encanta, porque finalmente así somos las mujeres cambiantes, y yo siempre he elegido como tener discos globales, como ahora Hombre Invisible, un disco que tiene un arte poderoso, que además inicié haciendo el arte del disco y culminé haciendo sónicamente, ¿no? Contáselo, vamos a contárselo a nuestros oyentes cómo es el arte. El arte tiene como una fuerte presencia del reino animal. Así. Y después vos apareces como centauro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. En una serie fotográfica realmente muy buena, muy buena. Muchas gracias. Después, pues es como, perdón. Sí, no, también apareces como mujer leopardo, ¿qué más? Bueno, como distintos motivos alrededor de algo que tiene que ver con la fauna. Bueno, pues sí, era como una necesidad de hablar de una metamorfosis, ¿no? Como de la transformación. Yo desde un principio quería hacer estos cuatro animales, es un carnero, una lechuza, un leopardo y un caballo. Como que yo quería que la mitad del animal fuera macho, que tuviera falo, que fuera el que representara la parte del hombre invisible y finalmente la parte superior de mujer, que soy yo, efectivamente. Eli, te quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en México actualmente para que permanentemente vengan grupos de rock, grupos de pop? Es decir, hay un caldo de cultivo musical muy fuerte allá, ¿no?, actualmente. Sí, hay ahorita muchas bandas preciosas y hay un movimiento importante dentro del rock y de lo alternativo. Hay gente escribiendo, hay gente componiendo música, y muy chavos, cada vez más chavos. Entonces hay como un flujo importante que no me sorprende que queramos venir a este país tan hermoso, que siempre lo hemos sentido como muy hermano, pero por sobre todas las cosas los admiramos, ¿no? La música pues de los argentinos siempre nos llegó desde los 80s de manera muy fuerte y muy contundente. Entonces yo creo que en alguna instancia también han sido ustedes como, no sé si decirlo cursimente, que podría decirse como inspiración, o de alguna manera como mucho más proyectada, que a lo mejor han sido inclusive influencia, ¿no? Pues yo me acuerdo hace muchos años, yo creo que sería el 1992, tuve un encuentro con Gustavo Santaolalla en Los Ángeles. Yo estaba trabajando, haciendo algunas notas por ahí. Ajá. Y me acuerdo que, bueno, yo como argentino siempre fui muy orgulloso del rock argentino. Ajá. Y de hecho, bueno, Soda Stereo, Enanitos Verdes, un montón de grupos fueron y tocaron en muchos países de América Latina, entre ellos México. Ajá. Y yo con esa cosa un poquito soberbia que tenemos los argentinos le decía a Gustavo Santaolalla que a mí me parece que el rock en español, lejos el mejor, es el argentino, le decían en el 92. Y Gustavo Santaolalla, que algo sabe de música, me dice: el rock en español, se viene la invasión mexicana, están haciendo unas cosas buenísimas los mexicanos. Y yo me dije, pero rock con acento mexicano, ¿viste? No me cierra. Bueno, y ahí empezó, digamos, Café Tacuba, Maldita claro. Vecindad. Y realmente, hoy por hoy, yo creo que el rock mexicano es fortísimo. Es realmente sí. Muy sólido. Y sobre todo, bueno, dije Café Tacuba, creo que es una banda fundamental. Sí. Para todo el rock de América Latina. Sí, y realmente me parece que en la década del 90 yo creo que fue de México. Sí, pues mira, yo firmé mi primer contrato justamente en el 92, estamos hablando ya de mucho tiempo. Sí, en casi, el 20, casi 20 años, 18 años. Así es, de mucho tiempo en el que uno está pedaleando y estás haciendo música desde entonces, y quizás la misma gente está apenas reconociendo a ciertas bandas, ciertos estilos, porque ya los ahora ya los quieren oír. Pues la prueba de que la música en México del rock y de lo alternativo ha crecido contundentemente es el Vive Latino, ¿no? Uh-huh. Un festival que, bueno, pues simplemente el año pasado presentó, una cantidad de bandas en escena. Fueron 3 días de concierto continuo. Entonces, sí ha crecido, a pesar de que el Vive Latino recibe colegas extranjeros. Su fuerte está en la música mexicana y los chavos van y llenan un espacio con 70,000, 80,000 personas, ¿no? Eli, ¿cuándo volvés a la Argentina, pero para cantar tu show en vivo? Eso queremos, por eso hemos venido a presentarles el disco. Este es un momento muy afortunado para mí, porque Hombre Invisible salió en México justamente en esas fechas, pero el año pasado, y después salió en Estados Unidos en junio. Y venir para aquí en diciembre a Sudamérica y hacer como con ese music esta alianza, ¿no? Debido a que nosotros ya somos una banda independiente, pues nos hace mucha ilusión, porque queremos venir a tocar, es lo que más nos gusta, y sentíamos que había que hacer el paso número uno, que era invitarlos a bailar, a ver qué tal nos va. Bueno, Eli, te agradecemos el contacto, sabemos que tenés una agenda muy apretada. Qué lindo. Y bueno, desde ya, muchas, muchas gracias. Por esta charla, y bueno, nos vamos con el tema que hiciste con Juanes. Bárbaro, ¿eh? Vas a tocar antes de septiembre. Muy bien, muchas gracias. Beso grande. Besote. Chao. Quiero Flores Negras. Un domingo diferente con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Con la participación de Pablo Gladstein y la producción de Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Sueño número 9 de John Lennon. El 8 de diciembre se cumplieron 30 años del asesinato de John Lennon. Y bueno, este disco, Mind Games, que de algún modo compuso Lennon después del famoso Lost Weekend, el fin de semana perdido con la asistente de Yoko Ono, May Pang, de origen chino, que fueron en realidad un fin de semana que duró un año y medio. Las anécdotas que hay sobre ese año y medio son increíbles. Entre otros juerguistas estaban allí Keith Richards. Sí, estaba también Bowie. Y fueron años, un año y medio en el cual Lennon se entregó a la bebida mal, él mismo lo reconoció, y tuvo también el mayor acercamiento con Paul McCartney. Llegaron a juntarse Lennon y y Paul en ese momento, ya que la que hacía un poquito de dique contenedor para ese encuentro era Yoko, y ahí se encontraron y se dice y se ha escrito que llegaron a tocar juntos, a zapar, y bueno, en esta semana Lennon que ha pasado, y que también tiene que ver con la edición de su discografía solista remasterizada. Bueno, pasan muchas cosas en el mundo de Buenos Aires. No vamos a dar una lista de las visitas que se vienen, las visitas grandes, porque están en los avisos pagos de todos los diarios, pero es realmente impresionante cómo pinta la primera parte del 2011. Y que en realidad continúa la muy fuerte última parte de este año, ¿no? Que también hubo muchísimas visitas, es un poco la continuación, sí, de este rock de estadios. ¿Estamos y de en un nuevo uno a uno? Y bueno, hay algo sí, de eso, sí, con sí. Dólar planchado. Y a su vez, bueno, digamos que la gente dispone de un manguito más y eso también se siente. En las antípodas de esto que estamos diciendo, en las antípodas de YouTube y sus dos funciones, en las antípodas de Roxette, de Backstreet Boys, de Shakira, de Sabina, de todos los tipos que vienen a hacer estadios, ahí en el barrio de San Cristóbal, en una casita entrañable en Estados Unidos al 1300, está la Academia Porteña del Lunfardo, que desde hace mucho tiempo viene presidiendo el especialista José, el especialista y videlista José Govelo, sí. También supo ser presidente de esta Academia Porteña del Lunfardo don Edmundo Rivero, uh-huh, hasta que murió, por supuesto. Y bueno, hay toda una feria del libro Lunfardo, que es realmente muy interesante para todos aquellos que adoramos los modismos y las formas y los contenidos porteños en el habla. Es realmente fascinante meterse en el mundo del Lunfardo. No sé si vos alguna vez te metiste. Sí, sí, me fascina, y de hecho los libros que se han publicado sobre el Lunfardo, los vocabularios lunfardos, siempre me han atrapado mucho. Hay uno muy famoso de Govelo, hay otro que escribió en colaboración con Irena Muchástegui. Hay muchísimos libros sobre... Realmente hay una producción acerca del Lunfardo. Es apasionante la historia del Lunfardo y entender, digamos, cómo aparecieron estas palabras, cuál fue la historia, cuál es la genealogía de cada uno de estas palabras. Realmente meterse en la bibliografía sobre Lunfardo es otro mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, más de 35 actividades van a ocurrir ahí en la Academia Porteña en Lunfardo, que queda en Estados Unidos 1379. Entrada libre y gratuita, señores. Y hay muchísimos libros que solamente se consiguen en la Academia. Va a haber homenajes a Juana Patiño, a Tito Luciardo, a Oscar Ferrari, el cantor que murió este 2010. También al poeta Evaristo Bocarriego. Y a ver, el jueves 16, un homenaje a Calé, el famoso dibujante tangófilo también, hombre que, por ejemplo, nos contaba Leopoldo Federico, fue él el que le presentó a Salgán a Federico. Sí, era íntimo amigo de Horacio Salgán, era muy amigo. Y también de Piazzolla, tengo sí, entendido. Sí, entre otros, y bueno, y hay que ver solamente sus dibujos para ver cómo está la presencia del tango y del hombre de los años 40 y 50 inscriptos. El mítico Buenos Aires en camiseta, esta radio tiene a Horacio del Prado como uno de sus periodistas en AM. Nosotros tenemos la fortuna, hijo de Calé, otro hijo de Calé, es Alejandro del Prado, que estuvo varias veces aquí en Flores Negras. Y justamente con Alejandro del Prado, que algo juna de Buenos Aires, nos vamos hasta el próximo domingo. Esto fue Flores Negras, que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana. Chao. Solo quedamos yo y vos, hermano de antes. Solo yo y vos y el perfume del recuerdo, y el viejo coche con su trote lerdo. Ya no alcanza la esquina del pasado. Compositores salidos de su arrabal. Yo conozco esa ciudad de notables pensadores, sagaces discutidores de lo que siempre anda mal. Yo conocí ese lugar de potreros y a